El vicepresidente de la Asociación de Taxis La Terminal, Nicolás Di Santo, nos va a contar cómo sigue esto, que es un pedido, ¿no? La habilitación, el poder brindar ese servicio. ¿Estás en línea, Nicolás? Hola, hola. Sí, buen día, buen día. Cintia, hola. Sí, exacto. Te escucho bien yo. ¿Cómo te va? Yo te escucho un poquito bajo. No sé si se puede corregir eso. A ver. Ahí lo corrige. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Dale. Bueno, contanos cómo va el trámite que iniciaron hace un año, o que iniciaron cuando tuvieron que cortar el servicio. Quiero hacer una aclaración. Sí, dale. Está cortado el servicio de taxi para gente con discapacidad que no puede bajar de la silla de ruedas y que usa las Kangu, que son las de, que es un servicio específico para personas que no se pueden bajar de la silla de ruedas. Toda la vida, siempre se ha brindado el servicio de gente que usa silla de rueda o los trípodes de bastones cuatro patas o tres patas, que pueden acceder a la butaca del vehículo y que pueden usar el cinturón de seguridad correspondiente. Claro. Esa es una salvedad que quiero hacer, porque el problema justamente es que no hay seguro que cubra a una silla de rueda con una persona en la silla de rueda dentro de una Kangu. No sé si es concreto eso. No hay un seguro en el país que cubra eso, que esto del año 2016 lo descubrieron uno de los titulares de las Kangu, lo descubrió casi de casualidad. Que aunque paguen el seguro, como pago yo en mi coche, se dan cuatro puertas, que brinda el servicio normal, común, él paga el mismo seguro. Pero en caso de accidente, la aseguradora le dice, si te he visto, no me acuerdo. Claro, no está cubierta la pasajera o el pasajero. Tal cual. ¿Cuál es la solución que ustedes le ven a esto? Mira, en el año, en la gestión de Larrañaga, que tenían el problema de los micros, piso bajo, piso alto, quisieron solucionar el problema del transporte local de micros con los taxis. Sí. Y no es una solución que puede dar un taxi. De hecho, no existe ningún servicio de taxi Kangu para personas con discapacidad en el país, salvo acá. Fue un invento de Larrañaga para zafar, para solucionar y en realidad para empeorar. La solución, a nuestro entender, no pasa por el taxi, porque te digo, suponete que existiera ese seguro que no existe, que es sine qua non para brindar el servicio. En las Kangu nuevas, las Kangu que hay, que son del año 2013, 2014, 2015, que todavía no se han renovado, a partir del año 2018, aunque el habitáculo donde iría la persona con silla de rueda es más voluminoso, la forma que es más cúbica en vez de cuadrada, es más chica en el ingreso. O sea que la persona con discapacidad casi no entra, se pega la cabeza en el marco de la puerta, por decirte una cosa. Claro. O sea que la solución, sobre todo, no pasa por un taxi. Pasa o por el servicio de micro con piso alto, piso bajo, con su rampa correspondiente, que en este momento existe, porque esta nueva administración los incorporó nuevamente, o pasa también desde el EMPU, incorporar, a mi entender, una tercera combi y realizar y cubrir la demanda diaria que hay de las personas con silla de ruedas que se mueven diariamente, que es alrededor de 60 a 70 viajes diarios. Estadísticamente, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro banco de datos, digamos. Claro, claro. La semana pasada te vimos acompañar a la directora del colegio, sí, Frida Kahlo, en la banca vecinal del Consejo, sí, Deliberante. ¿Ustedes qué iban a plantear en ese momento? Mira, justamente esto es lo que yo te digo. Nosotros, soy malo con los tiempos, pero ponele hará 5 o 6 meses, hubo una reunión convocada por los padres en la escuela 4, abierta, y nosotros dijimos, che, somos los malos de la película, sin, claro, comerla ni beberla, vamos, presentemos y planteemos la situación. Por ejemplo, nadie sabía esto del seguro, porque hasta ese momento, inclusive en Kermés, en la forma virtual, en el diario Textualito, nos decían que nosotros no queríamos brindar el servicio por el tiempo, por la tarifa, por un pilón de cosas, que no tiene nada que ver con el eje de la cuestión. Entonces nosotros fuimos a dar nuestra versión. Y desde ese momento empezamos a estar juntos, porque en definitiva la persona con discapacidad es la que sufre a diario, y a nadie le interesa, salvo que aparezca en el diario, el día a día. Y nosotros somos el remedio que peor que la enfermedad propuesta por la Rañaga en su momento. A partir de ese momento, hablando con Ale Cueto, que es la directora, y con varios padres, empezamos a hablar de la posibilidad, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y la respuesta, a mi entender, está, a mi entender, dentro del municipio, que tiene presupuesto, tiene con qué, en este caso estamos hablando de dos vehículos, tiene personal, tiene logística, que a mi entender, suponete, esto se soluciona con tres vehículos, en vez de uno, tres, con dos operadores que atiendan el teléfono, porque esto sería un servicio diurno que atienda la demanda por teléfono, con seis choferes y con seis acompañantes de esos choferes para subir y bajar la silla de ruedas. Uh-huh. Existe un servicio provincial, provincial me refiero que lo paga la provincia, que es en la cuestión de los irregulares motores que llevan y traen los chicos a la escuela de irregulares motores que está al ecuesto, pero que específicamente ir y vuelta de su casa a la escuela en los horarios de ingreso y egreso. Bueno, símil tendría que existir un servicio para fuera del horario escolar. ¿Me explico? Esa es a entender nuestro punto de vista. Claro. Sobre todo no pasa por los taxis, que a nosotros nos trajeron de prepo, inclusive inventaron en su momento la Rañaga seis fuentes de trabajo con un titular y con dos choferes, por ejemplo. Pero nosotros no podemos brindar el servicio porque no hay seguro y aparte en las Kangoo nuevas no entra la silla de ruedas. La silla de ruedas estándar, las mecanizadas estas que eléctrica y esa, no entran en ninguna, no entran salvo en una combi. Claro. Uh-huh. Nico, entonces, ¿el EMTU debería a usted, o sea, debería dar de baja esa legislación que los obliga a ustedes a prestar un servicio que por lógica no pueden prestar porque no tienen seguro y no entran en las camionetas? En el EMTU no, el municipio. El municipio, está bien. El municipio, y cubrirlo a través del EMTU, a mi entender. Está bien. Lo que pasa es que también Alto Laguerre miró para la gestión de Alto Laguerre miró para otro lado, porque todo este el otro día se anoticiaron a concejales que tal vez ni sabían de esto. Sí. La autoridad competente, que es Transporte, en este momento lo sabe, porque hemos tenido buena aceptación con él, reunión y demás, pero todavía no hay una solución. La cuestión es que hay un problema ahí, porque algún derecho adquirido, bien ganado, suponete, si fuese real y nosotros podríamos cubrir, el municipio hay que ponerle el mocho contra el INADI, que el INADI bien puede venir a decirte cómo, era un derecho adquirido el servicio taxi. Lo que pasa es que es imposible que sea efectivo, por esto es lo que yo te digo, del seguro. Si mañana la municipalidad ahí se consigue, no sé, en una aseguradora el seguro, no hay nada que hablar. Sí, seguirían viajando como ganado, lamentablemente, que a nadie le interesa, salvo que aparezca en el diario, las personas con discapacidad que van en silla de ruedas. Sí. Pero nosotros legalmente estaríamos cubiertos y podríamos brindar el servicio. Pero la verdad es que eso no va a pasar. Sí. Eso por un lado. Pero también entiendo que la municipalidad actual, la gestión actual, está en un brete de cómo solucionar eso. Porque hay un derecho adquirido. Vos no podés sacar el derecho adquirido. ¿Me explico? Sí, pero que en la realidad hoy tampoco es que se esté prestando, así que... Tal cual. Y de hecho no tenemos, porque en su momento los titulares, con carta de documento, a Superintendencia de Seguros, a la Municipalidad y al INADI, planteaban esto, lo que yo te digo, el seguro. Y en ningún lado hubo contestación, porque nadie va a contestar una cosa que nadie va a pegar, queda pegado. Claro. Nadie. Bueno, eso es la realidad. Claro. Yo creo que... la solución pasa por ahí. Es una cuestión política, de decisión política, de decir, bueno, miramos para el otro lado y mientras no pase nada, no pasa nada, o la solucionamos. Bueno, las autoridades que fueron votadas para solucionar los problemas tendrán que solucionarlos o no. Nicolás, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. Bueno. Muy claro, listo. Muy claro. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí conversamos con Nicolás Di Santo, vicepresidente de la Asociación de Taxis La Terminal.